mío será tu risa. Solo mío, solo mío, tesoro mío. Solo mío serán tus ojos. Solo mío será tu pelo. Solo mío será tu cuerpo. Solo mío, solo mío, tesoro mío. Y en la noche, cuando me abraces, tendré ríos a mis caricias, uniremos nuestros amores, juntaremos los corazones. Solo mío, solo mío, solo mío, tesoro mío. Solo mío, solo mío, solo mío, tesoro mío. Mis caricias, uniremos nuestros amores, juntaremos los corazones. Solo mío, solo mío, solo mío, tesoro mío.